Andes Vivos. Viernes 28, Las Pelotas. América. La Mancha de Rolando. Divididos. ¿Qué tal? Bela Lugosi. Sábado 29, Bersuit Vergarabat. La La Vela Puerca, Los Tipitos, Chancho Bá, Estadio Godoy Cruz Mendoza, en Valle de Uco. Entradas anticipadas en Urban, San Martín 910, Tunuyán y Belgrano 871, Tupungato, La Cima FM 99.7.